mar estaba serena, serena estaba la mar. La mar estaba serena, serena estaba la mar. Con A, la mar estaba sarana, sarana estaba la mar. La mar estaba sarana, sarana estaba la mar. Con E, le mer esteve serene, serene esteve le mer. Le mer esteve serene, serene esteve le mer. Con I, li mir istivi sirini, sirini istivi li mir. Li mir istivi sirini, sirini istivi li mir. Con O, lo mor ostovo sorono, sorono ostovo lo mor. Lo mor ostovo sorono, sorono ostovo lo mor. Con U, lumurus tubu surunu, surunus tubu lumur. Lumurus tubu surunu, surunus tubu lumur. Con todas las vocales. La mar estaba serena, serena estaba la mar. La mar estaba serena, serena estaba la mar.